leerlo juntos. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Un pasaje muy interesante que vamos a estudiar esta mañana, y a la vez muy motivador también para nosotros como iglesia. Vea el capítulo 8 de Hechos, versículos 26. Lo que hemos estado estudiando a través de varios meses es este libro llamado Libro de Hechos, que narra cómo la iglesia nació, cómo nace, cómo empieza a funcionar. Y esa es la razón por la cual estamos estudiando este libro. Queremos aprender sobre cómo la iglesia nació, cómo va creciendo. Hoy miramos un pasaje muy interesante sobre cómo compartir con otros las buenas nuevas del Evangelio con aquellas personas que Dios nos guía, que tienen un corazón abierto, como en este caso. Ve el capítulo 8 de Hechos, versículos 26 en adelante. Y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: es lo que lees. Él dije: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Pasaje de la Escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oramos. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo que nos permite reunirnos para adorarte juntos a través de estos cantos. Gracias te damos que podemos hacerlo con un corazón sincero. Gracias también que podemos reunirnos para leer tu palabra y también para dejar que ella nos enseñe. Y en esta mañana queremos rogarte que lo hagas a través de este texto que acabamos de leer. Enséñanos a vivir tu verdad como tú deseas que la vivamos, de acuerdo a la voluntad tuya, de acuerdo a tu propósito divino. Y agradecemos que ahora podemos tener este tiempo. Rogamos que puedas obrar en nuestras vidas en este momento, en cualquier condición que nosotros nos encontremos, contentos, tristes, lo que sea, pero que pueda tu Espíritu guiarnos a la verdad que necesitamos aprender como hijos tuyos. Y también aquellos que quizás están comenzando a aprender de ti, que puedan mirar claramente el Evangelio tuyo, las buenas noticias que tienes para ellos a través de Jesucristo, como lo hiciste en este caso con Felipe y este hombre etíope eunuco que escuchó el mensaje tuyo, creyó y también fue salvo y experimentó la transformación tuya. Rogamos que esta mañana sea esta una realidad en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Como cristianos, sabemos que hemos sido llamados a compartir con otros el Evangelio, a ser testigos en todo lugar. Y eso quiere decir, ser testigo es compartir con otros cómo el Señor vino a salvarnos de nuestros pecados a través de su muerte y su resurrección. Es muy sencillo el mensaje, pero ese es el llamado nuestro. Ahora, cuando lo hacemos, también estamos compartiendo con esta gente y queremos que las personas nos respondan a ese mensaje. Pero Dios nos usa a nosotros. Y si ustedes recuerdan, los que ya son creyentes, ¿se acuerdan quiénes compartió antes el Evangelio? ¿Quién le compartió? Puede pensar en su mente. Puede que sea muchos años atrás, puede que no sea muchos años atrás. Pero a todos alguien nos compartió el Evangelio. En mi caso, no fue así, no fue que alguien me compartió. Fui a la iglesia como muchas personas, asistí a la iglesia y fue ahí en la iglesia donde eché el mensaje de salvación cuando era pequeño, era de 13 años, y fue cuando el Señor me rescató y salvó. No sucede a todos igual, a mi esposa igual también fue en la iglesia donde el Señor también nos salvó a través de un mensaje que un evangelista compartió. Felipe es el que decimos que es un evangelista, uno que le gustaba compartir a nivel un poquito más grande. Si ustedes recuerdan, acaba de compartir en Samaria el evangelio. Ahora es con un individuo y lo vamos a ver esta mañana. Miren lo que alguien escribió acerca de compartir con otros el evangelio. Dijo a esto este creyente, ese pastor: muchos cristianos encuentran intimidante compartir el evangelio con la gente, ya sea porque no están especialmente equipados como evangelistas, ¿sí ves?, o por las respuestas negativas que la gente suele dar a sus propuestas. Pero la buena noticia es que Dios ha equipado a cada cristiano para ser testigo de una manera que se ajuste a sus habilidades básicas de personalidad, educación y comunicación. Dios no necesita que seas otra persona para usarte, pero Él necesita que te entregues a alguien más. Si vean, está en mayúsculos, alguien y más. Quiere decir que Dios quiere usarnos a nosotros. Todos nosotros podemos hacerlo en una manera sencilla. No es para personas especiales, como algunos piensan o como miramos en este texto. Alguien más, Dios, nos quiere usar a nosotros. Él nos va a usar cuando nosotros estamos disponibles para ser usados. Y este fue el caso de Felipe. Estuvo disponible para compartir con alguien que era muy diferente a él. Pero Dios había preparado a esa persona. Felipe es obediente a la guía del Señor. Y no solamente le comparte las buenas nuevas en público como lo había hecho antes, pero ahora lo hace en un ambiente privado. Y aunque el Señor le dio esa capacidad de comunicar el evangelio de una manera que llevó a mucha gente a creer, también es Dios el que está haciendo la obra para que la gente crezca. No somos nosotros los que hace el cambio. Dios lo hace, pero Felipe fue usado por Él. Y Él nos ha elegido a nosotros para usarnos como instrumentos. Y Felipe en este caso sirve como ejemplo para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos compartir con otros el evangelio? Quizás de una manera así tan sencilla como lo hizo Felipe. Así es que miremos esta mañana algunos consejos o algunos bíblicos que miramos aquí en cuanto a cómo compartir con otros basado en el testimonio de Felipe. Primero es que Dios nos guía a personas que Él ha preparado. Y eso es fundamental, eso lo sabemos. Ve el versículo 26. Aquí hay algo sobrenatural que no va a suceder generalmente con nosotros. ¿Qué hace? Un ángel del Señor habló a Felipe. Y le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe es llamado por el ángel y dice: quiero que vayas a este lugar. No le dice a dónde exactamente, pero sabemos que el Espíritu Santo también está envuelto. Miramos en el versículo 29 y 39. El ángel le habla, el Espíritu está guiando a Felipe y le va a llevar a compartir con una persona. Y esto para nosotros también. Eso quiere decir que Dios va a guiarnos a personas a través de su Espíritu Santo. Y es muy evidente muchas veces. Cuando la gente, Dios la pone en nuestro camino, es como ahí está. Todo lo que tenemos que hacer es ser obedientes a Dios. Versículo 26 nos dice que no le dio Dios los detalles. No le dijo: ve, quiero que hagas esto, esto, esto. Nada, simplemente dijo: ve a ese lugar donde te estoy enviando, a ese lado del desierto. Es todo lo que le dijo. ¿Qué vas a hacer? No le dijo qué iba a hacer. Y eso es la misma manera que nosotros debemos de actuar también. Es de confiar en Dios cuando nos está guiando y no tenemos que saberlo todo. Lo que Dios requiere es que seamos obedientes. Vean el versículo 27 que dice: entonces él se levantó y fue. Eso es lo importante, es la clave. Fue obediente sin dudarlo. Y es fácil poner excusa. Quizás pensamos que no tenemos la capacidad, la preparación para compartir con otros. Pero cuando Dios nos está guiando a las personas, Dios sabe que nos va a usar y no importa qué capacidad tengamos o creamos que tenemos, Dios va a ayudarnos a llevar a cabo lo que Él quiere. Y sabes, es mejor obedecer que simplemente pensar que no tenemos la capacidad. Dios nos va a usar y si Dios nos ha dado la oportunidad es obedecerle a Él y ser obediente. Hace poco estábamos hablando algunas de estas cosas con en el grupo que nos reunimos con el pastor y varias otras personas, y él cuenta de una situación en la que él perdió la oportunidad de quizás decir más al Señor, y dice: hasta la fecha, yo no sé por qué no dije más. Todos hemos tenido esa situación. Dios nos presenta la oportunidad para compartir con alguien y queremos hacerlo, pero no estamos seguros, decimos algo, pero no mucho, y entonces a veces no somos obedientes a Dios y nos lamentamos. Y bueno, es ahí donde tenemos que estar listos a obedecer, como fue con Felipe. Así es que Dios va a poner a esas personas en nuestra vida para compartir. Vea también el versículo 27, que Dios prepara a las personas que Él quiere que compartamos. Dice: y sucedió, versículo 27, que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Otra vez, este hombre es de posición alta, es un oficial financiero de la reina de Candace. Esa área, más o menos hoy día, es la área del sur de Egipto, lo que es Sudán ahora. Ese es el área más o menos de donde es esta persona. Era un hombre negro o moreno y era descendiente de esa raza, podemos decirlo, de ese trasfondo. Pero había venido más o menos 200 millas para adorar a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que este hombre, que era un eunuco, no sé si se ha escuchado esa palabra. Ese pasado, eunuco es una persona que ha sido castrada, ¿okay? Mutilado, como era la costumbre en ese entonces. Un funcionario que trabajaba para alguien, una persona como él, tenía que ser castrado. Entonces, esta persona, imagínense, un eunuco, que era de esa área, pero era un funcionario que estaba a cargo de todo lo que es lo financiero de la reina de Candace, venía de Jerusalén, lo cual quiere decir que esta persona era una persona que se había convertido al judaísmo. Y quiero decirle esto: en el judaísmo, una persona como él no iba a entrar y recibir todos los beneficios del judaísmo. Era agregado, pero estaba marginado. Primero, porque era eunuco. Y segundo, era porque también era gentil. Es más, si usted lo ve en el libro de Deuteronomio 23:1, no lo vamos a ver, pero las personas que eran eunucos no eran bien recibidos en el ambiente judío. Pero sin embargo, la escritura había hecho claro que había una promesa para las personas como él. En Isaías 56:3 dice: y el extranjero que sigue a Jehová, mire, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga él eunuco como él: he aquí, yo soy árbol seco. Dios había dado esta promesa a Israel antes, que personas aún como él no iban a ser excluidas, podían conocerle a él. Y sabe, Dios está en el negocio de salvar a aquellos que para nosotros muy probablemente no son buenos candidatos para que sean salvos o le conozcan a él. Pónganse a pensar, aquí está Felipe, que es judío, con trasfondo griego, habla el idioma griego. Está hablando Dios le está guiando a un hombre que es de África, es moreno o negro, y también no es judío, y a la vez ha conocido de lo que es el judaísmo y se ha hecho parte de ello. Dios le está llevando a él a compartir con él. Es una persona que es muy diferente a él, muy improbable de que uno piense que Dios quiere salvar a alguien como eso. Pero la realidad es esta: Dios está en ese negocio, está en esa idea de salvar a aquellos que son muy diferentes a nosotros. Mira el versículo 28, que dice: volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Otra vez, era un hombre piadoso, un hombre que se había convertido al judaísmo, que creía en Dios y estaba leyendo el profeta Isaías. Y quizás él había comprado parte de ese rollo. Quiero decir, en ese entonces no tenían Biblias, no había tal cosa. Habían rollos que les leían en la sinagoga o en el templo, pero no, ellos no poseían. Así es que él posiblemente había comprado parte de lo que es Isaías y lo venía leyendo en alta voz, como era costumbre. Era un hombre piadoso. En tercer lugar, miramos que Dios provee la oportunidad para compartir el Evangelio. ¿Qué sucede? Está el hombre leyendo, versículo 29, miren lo que sucede. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu manda a Felipe que se acerque al carruaje. Ustedes saben, el carruaje ahí no es una carreta, que va andando lento, eso no es como que algo va muy rápido. Puede acercarse a él y se acerca a Felipe, se está escuchando. Le dice, acércate, no le dice qué haga, simplemente acércate, escucha lo que está pasando. Felipe entiende y está entendiendo lo que Dios quiere que él haga. Y eso es importante también para nosotros, estar atentos cuando Dios nos está guiando. Debemos tomar esa iniciativa, como miramos que Felipe lo va a hacer. ¿Qué es lo que hace? Mire, cuando Felipe se acerca, versículo 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Hace una pregunta muy básica. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Felipe es sensible al hombre. No fue agresivo. Cuando compartimos el evangelio es importante. Debemos de ser sabios en la manera que nos acercamos a la gente. Y una buena pregunta puede conducirnos a la oportunidad para compartir el evangelio. ¿Qué sucede? Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué dice el etíope? Versículo 31. Mira lo que dice. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? El hombre está interesado, él quiere saber de qué se trata lo que está leyendo. Y estaba leyendo el pasaje en Isaías 53. Y había leído esa parte que dice aquí la escritura, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Está leyendo eso, entonces le pregunta a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta eso? ¿A quién se refiere? ¿A sí mismo o a alguien más? El eunuco pide esta ayuda y le dice, súbete, explícame. Mire, hoy día hay gente que quiere saber qué creemos nosotros, quiere saber, quiere entender la Biblia. Y no la entiende. Y necesita que alguien les comparte. Esa es la oportunidad que tenemos a diario de compartir con las personas. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa lo que la Biblia dice en esto, en lo otro? Dios está guiándonos generalmente a personas que de veras están interesadas en conocer, que han abierto su corazón y desean saber más sobre Jesús. Y nosotros estamos ahí para ayudar a estas personas. Y esta persona como este eunuco es religioso, pero está deseando saber más acerca de esto que él está leyendo. Hay personas hoy día que quieren saber más de Dios, están buscando. Y nosotros somos esas personas, como creyentes, las que Dios nos va a usar para compartirles a ellos. Dios prepara a las personas para escuchar al evangelio y nosotros debemos de estar disponibles. ¿Qué hace Felipe? Versículo 35. Mire lo que hace Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El eunuco admite que tiene necesidad que alguien le muestre. Ha sido religioso, está pegado al judaísmo, pero ahora va a escuchar algo diferente a lo que ha escuchado. Felipe le explicó el evangelio según Isaías. Y obviamente comenzó ahí, pero también le comparte de otros pasajes en el Antiguo Testamento. Ahora, esto, todo esto lo hace verbalmente porque no tiene una Biblia, Felipe. Felipe ha aprendido el Evangelio, ha aprendido la Escritura del Antiguo Testamento y a través del Antiguo Testamento le comparte el Evangelio. Imagínese eso, que a usted le dijeran, comparte el Evangelio usando el Antiguo Testamento. La mayoría de nosotros sabemos que la Biblia está compuesta de dos partes, ¿cierto? Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento muchos de nosotros, eso es muy difícil de entender, yo no voy a leer el Nuevo Testamento. En ese entonces no había, estaba el Antiguo Testamento solamente, y Felipe le comparte de Isaías 53 y de otros pasajes acerca de Jesús. Usted dice, ¿Isaías 53 es el pasaje donde habla de Cristo? Sí, vea, y ahí lo puede mirar en la pantalla. Isaías 53 es un pasaje profético. En ese entonces realmente los judíos creían, habían varias interpretaciones. Uno es que se refería al profeta Isaías. Pero bueno, es muy claro que el sufrimiento que habla Isaías 53 no aplica a Isaías. Algunos dicen, bueno, ese aplica a Israel, ese está hablando de Israel. Y es más, los judíos hoy día no aceptan este texto como referencia al Mesías, al Salvador. Pero mire, es claro. En los versículos 1 y 2 de Isaías habla del nacimiento de él. Versículo 3 habla de su vida y ministerio. Y luego los versículos 4 al 9 habla de su sufrimiento y muerte. Usted puede apuntar esa cita, no la vamos a leer. Porque esos pasajes del Nuevo Testamento nos dan luz para mostrarnos que habla del Señor. Entonces Felipe le comparte que ese texto, Isaías 53, cuando habla del sufrimiento de ese siervo que sufre, muere, ese es Jesús. Le comparte que ese Jesús que él había conocido fue el que murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y que todos los que creen en él pueden tener vida eterna. Eso fue lo que le compartió Felipe de ese pasaje. Es así de sencillo. ¿Y qué sucedió? Versículos 36 al 38. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ok, pregunte sobre el bautismo. ¿Por qué pregunta el bautismo? ¿Será que Felipe le compartió? Claro, Felipe le compartió el evangelio. Le compartió quién es Jesús. ¿Qué implica ser un seguidor de Jesús? Y cuando uno cree, ¿qué hace uno? Cuando creemos en el Señor como nuestro Señor y Salvador, el paso inicial es ¿qué? El bautismo. Es más, la semana pasada en la clase del miércoles hablamos sobre esto. El bautismo y la Santa Cena son dos cosas, observaciones que Dios nos ha dado como testimonio de nuestra fe. Y el eunuco, al mirar el agua, dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué es la respuesta de Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo. Mira lo que dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La confesión del eunuco. Dice: yo creo que ese Jesús que tú me hablaste es el Hijo de Dios que vino a morir por mí, que menciona Isaías. Y ese hombre está mirando el agua y simplemente dice: ¿qué impide? Felipe le dije: tienes que creer en él, es todo. Y él dice: es obvio que él ha creído. No sabemos en qué momento creyó, pero él hace esa confesión de que él cree en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y a través del bautismo se va ahora a identificar como seguidor de Jesús. Y eso es para toda aquella persona que ha conocido a Cristo. ¿Cómo te identificas a través de Jesús? ¿Cómo te identificas como discípulo de él? A través del bautismo. Por eso lo hacemos. Y por eso es importante que si usted conoce al Señor, dé ese paso. Y mire qué sucede. Versículo 39. Vaya al 39. Lo bautiza Felipe. Y dice: y siguió gozoso su camino. Y que Felipe lo mete al agua. Mira lo que dice: yendo por el camino llegaron a cierta agua. Versículo 37 le dice que tiene que creer. Versículo 38, mandó a parar el carro, descienden ambos al agua, Felipe y Inuco le bautizó. Ahí miramos que este hombre confesó su fe en Cristo. La pregunta cuando leemos este texto es esto: ¿por qué Dios quería salvar a este hombre? ¿Por qué Dios está tan interesado en salvar a una persona de un lugar bastante lejos, a 200 millas? Es diferente. Si le preguntaba a usted, ¿por qué Dios se interesa en salvar a esa persona? ¿Será que Dios tenía algún plan para él? Sí, Dios no hace nada por coincidencia. Dios se interesa en salvar a personas que no son como nosotros. Cuando Dios nos llama a compartir con alguien, es porque Dios quiere hacer algo en la vida de las personas. Y nos debe interesar esa persona. ¿Sí? Naturalmente nosotros estamos inclinados a buscar a las personas que son como nosotros, pero no tiene que ser así. Y en este caso miramos, este hombre no era así, y hemos hablado anteriormente, Dios se interesa en salvar a personas que no le han conocido en otros lugares. Y le ha hablado de que hay aproximadamente 3,000 etnias que jamás han escuchado este mensaje que escuchó el etíope. La pregunta es: ¿quién va a compartir con ellos? Pues nosotros somos esas personas. Dios tiene que enviar a personas a llevar y compartir el evangelio. ¿Quién les va a compartir a las personas que están aquí en Edmond? Que han llegado. Algunos han llegado recientemente a la ciudad de Edmond. Sabía también, ¿verdad? Sin duda, que hay afganis en Edmond. ¿Quién les va a compartir a ellos que son afganis, que no hablan el idioma español o inglés? ¿Quién? Nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a compartir si no hablamos el idioma? Es increíble hoy día lo que se puede hacer con la tecnología, ¿cierto? Usted puede usar Google para hablar con las personas, el evangelio. No necesita hablar el idioma que ellos hablan. Pero Dios las ha traído aquí. Y el deber nuestro es que compartamos con ellos el evangelio. Dios está muy interesado en esto. ¿Sabe? Se cree, algunos padres de la iglesia dicen que este etíope llegó a esa área donde él vivía, lo que es Etiopía, o el área ahí de Sudán, y compartió toda esa área el evangelio. ¿Será que fue cierto? No sé, pero creo que sí. Creo que este hombre fue y llevó el mensaje del Evangelio a otro lugar donde jamás se había escuchado el Evangelio. Una persona que fue obediente como Felipe le compartió a esa persona tan diferente a él, que llegó a conocer al Señor y ahora va y lo comparte a una ciudad, a un país realmente diferente y conocen el Evangelio. Eso es algo increíble. Eso, así es como obra Dios. Versículos 39 al 40, miramos que Dios sigue usando a Felipe. Mire algo muy interesante que sucede aquí, versículo 39. Cuando subieron del agua, ¿qué pasa? Léalo, ¿lo leyó? ¿El Espíritu del Señor qué? Arrebató a Felipe. ¿Sabe qué quiere decir esto? Se lo llevó, lo transportó literalmente, físicamente. Y el eunuco no le vio más. Imagínese ese evento. Felipe lo bautiza. El hombre sale del agua, abre sus ojos. Y Felipe ya no está ahí. ¿No le parece sorprendente eso? Este hombre ha dicho: ¡Wow! ¿Qué pasó? Dios me envió a esta persona, conoce al Señor y se lleva a Felipe. Así como en el Antiguo Testamento, si ustedes han leído parte, es cuando el Señor se lleva a Elías. Bueno, y eso lo alcanza a ver, pero aquí no ve nada, lo transporta literalmente. El Espíritu Santo se lleva a Felipe. Ahora, obviamente, no espere que eso va a suceder cuando usted está compartiendo, que Dios se lo va a llevar a otro lugar así, ¿verdad? Pero no sé, me avisa si sucede algo así. Versículo 40, mira lo que pasa. ¿Dónde se lleva Dios a Felipe? En Azoto, otra ciudad. Y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ese hombre seguía compartiendo el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, donde Dios le estaba guiando. Y Dios le lleva a este lugar. Y muy interesante que ahí en Cesarea, ahí se planta Felipe y dura más o menos 20 años ahí, predicando y enseñando el Evangelio. Es más, sus hijas, que todas mujeres también, eran profetisas. Pero este hombre, Dios lo usó para compartir el Evangelio con samaritanos, con este hombre etíope, eunuco y ahora también en Cesarea. Dios sigue usándolo, Dios va a seguir usándolo. No es una persona que solamente necesita compartirle a ustedes. Dios te va a seguir usando a medida que abres tu corazón a lo que Dios te está guiando a hacer. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Algunos principios de cómo compartir con otros el Evangelio. Uno es que Dios nos ha llamado a ser sus testigos. Todos nosotros que conocemos al Señor hemos sido llamados a ser testigos del Señor. Número dos es que nuestra dependencia debe estar en la guía del Espíritu Santo. Constantemente es dejar que Dios nos siga guiando, que Dios siga guiándonos a compartir con otros el Evangelio. Número tres es que necesitamos ser obedientes rápidamente a lo que Dios está haciendo. Cuando Dios nos guía, no hay que mirar cultura, no hay que mirar idiomas, no hay que mirar eso, hay que mirar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y es que compartamos con ellos el Evangelio. Número cuatro, aprendemos que a veces lo más fácil de hacer cuando compartimos con alguien es hacer preguntas. ¿Entienden lo que lees? ¿Saben lo que significa ser cristiano? ¿Saben lo que significa vivir para el Señor? ¿Saben lo que significa ser un seguidor de Él? La gente quiere saber eso, pero tenemos que hacer preguntas básicas que pueden ayudarnos a compartir con otras personas. Número cinco es que también necesitamos conocer la Escritura. No es simplemente hacer preguntas, pero necesitamos saber cómo usar la Escritura. Ahora, Felipe, que no tenía una Biblia, podía hacerlo de memoria. Era increíble, los judíos, esa es la manera que ellos aprendían, memorizaban libros del Antiguo Testamento para compartir. Nosotros tenemos que saber la Escritura, por lo menos tenemos que saber cómo usar nuestra Biblia para compartir con alguien el Evangelio. Y eso es algo que podemos ir aprendiendo a medida que nosotros nos envolvemos con la iglesia, a través de los estudios que tenemos los miércoles o aún los domingos en la mañana. Conocer la Escritura número 6. Debemos guiar a otros a responder al Evangelio. Quiere decir, cuando compartimos el Evangelio, también hay que preguntarle a la persona, ¿estás listo para dar ese paso? ¿Estás listo para creer en el Señor? Y dejar que las personas respondan. Y número siete es que los que creen también deben ser invitados a dar ese paso de bautismo, esa confesión pública. Eso es importante. Mire lo que escribe un autor acerca de compartir con otras personas. Dice, es posible para nosotros limitar nuestras conversaciones con los no cristianos a discusiones sobre religión. ¿Sí? Muchas veces hacemos eso. donde presentamos lo que el cristianismo dice sobre un tema determinado. Este es ciertamente un buen comienzo, pero no es evangelismo. Tampoco debemos limitarnos a responder a las preguntas que la gente hace. Más bien, siempre debemos buscar una oportunidad para llevar a las personas a la pregunta más grande e importante de todos. ¿Cuál es? ¿Qué harás con Jesucristo? Esto no significa que cada vez que hablamos con un no cristiano acerca de Cristo, debemos presionar para que tomemos una decisión. Si bien deseamos eso, podemos sentir que la situación no está madura para una respuesta, por lo cual terminamos esperando que algún día esta persona sea guiada a Cristo, incluso si es a través de la persona número 25. En el proceso de Dios no siempre somos nosotros que llevamos a la gente a Cristo, puede ser la número 25 o 26. Dios es el que se encarga de hacer la obra en las personas. Y esta mañana es también, si tú hoy día no conoces el Evangelio, lo que hemos hablado esta mañana que hizo este hombre etíope es para ti también. ¿Qué es? Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió para darnos perdón de nuestros pecados. Cristo resucitó de entre los muertos para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Eso quiere decir que la persona que cree en Cristo va a experimentar una transformación interna que le va a llevar a vivir para Dios. Ese es el mensaje que Felipe predicó al etíope. Es el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros compartir. Y es el mensaje que, si tú no has conocido al Señor, que debes de creer también. Y ese es el llamado nuestro. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo que nos das, en el cual podemos compartir sobre lo que tú nos has dado en tu palabra para poder llevar a otros al conocimiento de quién eres tú. Gracias que un día hace tiempo para muchos de nosotros nos llamaste a conocerte a través del mensaje de buenas noticias del que Felipe compartió a este etíope. Igual manera, Señor, nos has mandado a que nosotros compartamos con otros. Rogamos que nos ayudes en esta semana. Tú tienes personas en nuestra mente que quizás no te conocen, que son amigos, amigas y necesitan este evangelio. Quizás tú ya estás obrando, ya estás dando lo que ellos necesitan preguntar o necesitan entender, y tú quieres usarnos a nosotros para llevarlo a cabo. Rogamos que esta semana puedas darnos esas oportunidades y puedas permitirnos el privilegio de compartir con ellos las buenas noticias de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por tu Espíritu, a depender de Él en todo momento y no pensar que somos incapaces de hacerlo, cuando realmente tú nos has dado todo lo que necesitamos para compartir con otros el Evangelio. Ayúdanos y agradecemos que podemos tener esta mañana, este tiempo, para aprender de ti. En nombre de Cristo. Quiero invitarles que nos pongamos de pie y sigamos adorando.